didáctica y la tecnología en el aula. Estamos en una época en donde la educación va cambiando. Cada vez se enseñan nuevas cosas. Actualizamos los métodos de estudio, estrategias de enseñanza que se auxilian con la tecnología para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes actuales, formadores de la sociedad de la información, deben adquirir nuevas competencias. Sin embargo, los escenarios de formación están cambiando. El papel de las computadoras, la tecnología, los modelos de aprendizaje, los materiales didácticos, entre otros, avanzan. Pero el rol del docente no ha cambiado. Debe preparar y planificar cursos, buscar y seleccionar materiales para los alumnos. Es decir, se requiere el desarrollo de competencias, aprovechando todos los lenguajes para motivar al alumnado. Es importante mencionar los medios y recursos educativos que emplea el docente para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se conceptualizan como el medio didáctico a cualquier material elaborado, con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. A diferencia de recurso educativo, corresponde a cualquier material utilizado con una finalidad didáctica o para el desarrollo de las actividades formativas. Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de aprendizajes, no solo basta con que sea un buen material, ni tampoco que sea un material de última tecnología, sino todo lo contrario, que me ayude a consolidar los objetivos de mi planeación. El empleo de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone riesgos. Con el uso adecuado de medios y recursos, los profesores logran, por una parte, incorporar tecnologías que innoven su práctica docente y, por otra, incorporan al aula temas que están presentes en la vida cotidiana de nuestros alumnos y alumnas, una realidad concreta que va más allá de un aula de clases.